En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. Deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Después de toda esta resaca, ¿cierto? Varios días de fiesta de nuestra patria, 213 años creo que cumplió nuestra querida patria, ¿cierto? Donde se celebró en todas partes de nuestro Chile querido y también en otros lugares donde exista una colonia chilena, se reunieron para cantar la canción nacional, para bailar una cueca, para comerse una empanada. Muchos emigrantes que han llegado a nuestro Chile se han incorporado a nuestras fiestas, puesto que los niños van en los colegios y han tenido que aprender a bailar cueca o algunos otros ritmos de nuestro norte de Chile, también del sur. Así que ha sido muy bonito este 18. Además, bueno, para qué decirlo, que ha sido un 18 muy diferente con respecto a esclarecer algunas cosas que por 50 años se mantuvieron escondidas y que sin duda hirieron susceptibilidades en el lado contrario, pero que es importante porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Así que no podemos dejar de no hacer historia, porque como decía Salvador Allende, la historia la tejen los pueblos. Entonces es muy importante, sobre todo hoy día, un día doblemente importante, porque puesto que nuestro presidente de la República, don Boris, estaba en la OEA o en la ONU, no me acuerdo ahí, donde estaba dando a conocer un poco de lo que está pasando en nuestra patria. Y espero la unidad de nuestro pueblo para crecer. Voy a saludar ahora a quien me acompaña todos los miércoles, pues, aquí en Lo que Erró el Arcoíris, como es Sebastián Herrera. Hola, hola, Vicente. Hola a todos los que nos escuchan. Estamos volviendo aquí de la fiesta, como decís tú, pero con energía, con más energía que nunca. Oye, como te decía, de la fiesta de Serrat, vuelve el pobre a la pobreza, vuelve el rico a la riqueza y el señor cura a sus misas. Vuelve a ser todo igual, pues, chiquillo. Pero bueno, lo bueno y lo comido y lo servido no lo quita nadie. También, bueno, para todos nuestros compatriotas que no la han estado pasando muy bien, tuvieron un 18 bien mojado para el sur de Chile, sector de Curanipe, algo por ahí, donde hubo aluviones, donde se perdió las vidas, ¿ya? Así que también va un saludo y mucha fuerza para todos los chilenos que viven en diferentes lugares donde la naturaleza le ha jugado fuerte, ¿cierto? Y todavía esto no está recién comenzando. No se piense que el invierno terminó, que llegó la primavera y que no, porque el clima no es el mismo de antes, chiquillos. Ahora vamos a tener lluvia hasta bien tarde del año, pero por un lado mejor. Vamos a la música. Y decía yo que este 18 fue un 18 especial porque se hizo justicia con Víctor Jara. Y se supieron cosas también, pormenores que pasaron en ese Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. Y pudimos conocer cosas que uno no las tenía idea, como el común denominador de la gente. Primero, saber que Víctor Jara es mundial, que en todas partes del mundo se reconoce el nombre de Víctor Jara. Eso es muy importante como chileno. Y lo segundo, justicia para Víctor Jara. Y lo tercero, algo hermoso, algo que pasó con un papel que él pudo pasárselo a un personaje y que él lo guardó hasta que lo pudo sacar. Y la tecnología de hoy pudo hacer esta magia que hoy día vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Víctor Jara como si estuviera vivo en este mismo minuto. Se hizo una, ¿cómo se llama? Memoria... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, que es lo que viene ahora. Que con juegos de palabras pudieron formar una canción. Y vamos a escuchar este poema de los 5000 en la voz de Víctor Jara. Somos 5000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí 10000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico y dolor. Presión moral, terror y locura. Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Uno muerto, golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. Es este el mundo que creaste, Dios mío. Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente quiera más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin sentido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10,000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente, nuevamente. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos de infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto, de este canto, de este canto. Bueno, ahí teníamos a Víctor Jara, ¿ya? Imagínense con lo que puede hacer la tecnología, que permitió volver a hacer su voz, y fue algo muy hermoso que de alguna u otra manera es un homenaje, aunque haya sido póstumo, pero un homenaje de su tierra, de su país, a este hombre que, por pensar diferente y por estar al otro lado de la trinchera, sufrió los vejámenes más terribles. Bueno, pero se hizo justicia, no sé del todo, pero justicia hubo. Falta todavía, ¿cierto? Hay que reponer a esa escoria, esa costra que tenemos, que cada septiembre como que se sale de la herida y sangra y hace que muchas personas se inamisten, qué sé yo, se pongan a discutir. Yo creo que lo más sensato es lo que dijo el comandante en jefe del ejército, el comandante Martínez, tengo entendido, que dice que el ejército, ninguno de los que están en el ejército hoy por hoy tenían, qué sé yo, 5 años, 6 años, pero que ellos quieren abrir todo eso para que de alguna vez por todas esas madres puedan saber dónde están sus hijos, dónde están sus esposos, dónde están sus hermanos, sus sobrinos. Es una tarea que estamos al debe. Pero hay que, aunque duela, hay que vivirla, porque entre todos los chilenos tenemos que volver a forjar una historia, como se lo dije el otro día, para nuestros futuros hijos, nietos que se vienen por delante y que quieren un país libre, que quieren un país en paz y que de alguna otra manera quieren sobrevivir a toda esta sociedad capitalista que desenfrenada, que vuelve loco a las personas. Bueno, esta vez un tema terriblemente bueno, pertenece a Víctor Heredia, pero los grandes, los más grandes de todos, de Chile, Illapu, le hace un arreglo muy hermoso y esta noche lo ocupamos. Lo vamos a ocupar para que ustedes lo puedan escuchar en sus casas. Sobreviviendo, porque en estos momentos hay muchos chilenos sobreviviendo, papas, cara, todo muy caro. Y tenemos que cruzar esta racha, porque después de una pandemia, después de todas estas catástrofes, pero algún día va a salir el sol. Y esperemos que así sea para todos los chilenos. Pero ahora a sobrevivir. Vamos a escuchar a Illapu. ¿Cómo vivía? Me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras salgue, no ponga muerte. Pisar estos campos sobreviviendo, no voz frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Thank you. la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Manifestándose por la vida, y nosotros apenas sobreviviendo. Tremendo tema con la agrupación Iyapu, un arreglo muy hermoso de la canción de Víctor Heredia, ¿cierto? Sobreviviendo, sobreviviendo casi muchos de nosotros a esta altura del partido. Pero hoy dice que para tomar y pasarla bien no nos falta, porque bueno, eché de menos que acá en la fonda de nuestra comuna los dos primeros días no entraron ni las palomas, creo yo. Yo pasé por ahí y no había nada, pero ¿qué digo de ayer y antes de ayer, ¿eh? Domingo y lunes? Oye, muy bueno. Ojalá a todos los fonderos le haya ido bien, a todo el mundo que hizo negocio en este el tiempo de los negocios, de los grupos folclóricos, como es el momento, ¿cierto? Y por ahí decían algunos emigrantes que es más importante la fiesta del 18 que las fiestas de fin de año. Y en realidad, porque esta es una fiesta familiar, pues donde no hay que regalar, no hay que romperse la cabeza, sino que entre las familias, bueno, yo vi varias familias que fueron para el cajón, que se ganaron a un costado, espero que se hayan traído la basura, sí, pero hicieron su asadito, estuvieron juntos. Bueno, nosotros también hicimos parte de familia con el Seba. ¿Cómo te pareció las fiestas nuestras? Bien. Pudimos comer empanadas. Todo rico, aparte que sin necesidad de ir a ningún lado, ¿cachai? A arriesgarse, porque igual suben, aumentan los accidentes de tránsito, claro, toda esa cuestión. Sí, terrible. Y muerte. Estaba todo viendo el otro año, el 18 cae miércoles, jueves. Y lo van a dar bien el viernes va a ser. Ay, ay, ay. Va a ser feriado también. Oye, qué terrible. Bueno, pero todo el mundo lo pasó bien. Yo doy las gracias también a mi familia, que hizo una comida rica para este día de nuestra patria. Un saludo muy especial para aquellos que están fuera de nuestro Chile, para ti, Leito Vera, allá en Nueva York, para los chiquillos que nos siguen también, que están tan lejos de tu patria. Bueno, de aquí los guerreros del arcoíris, aquí poniéndole, bueno, nomás, por cierto, porque para eso estamos, ¿ya? Estamos para colaborar, para mandar saludos. Le vamos a mandar un saludo al, ¿sabes quién está de cumpleaños hoy día? El Taki Mago. Nuestro amigo de la agrupación Origen, ¿o no? Ah, sí, pues sí, los chiquillos vinieron para acá el otro día. Sí, pues, así que le mandamos un gran cumpleaños feliz al Taki. Ya Taki Mago, que hoy día está de cumpleaños nuestro amigo. Y bueno, también hay harta gente que nos sigue, así que saludo para toda la gente que nos sigue todos los miércoles. Ya, gracias por estar en sintonía con nosotros y escuchar la linda música de nuestra América Andina. Tenemos harta actividades, vamos a irlas dando de a poco. Vamos a dar la primera. Nuestras amigas de Cuyayas, Laquitas Cuyayas, que estuvieron la semana pasada con nosotros. El 27 de septiembre, Sala Master, valor de la entrada, 5.000 pesos. Ya, a apoyar a las cuyayas. Este parece, este es gratis, así que ojo con eso, este es gratis. Festival de la Canción Chilena, de la Canción Chilena, claro. 29 de septiembre, a partir de las 19 horas, Centro Cultural Juan Estay, que está ubicado en camino al volcán, ya cerca de acá de Puente Alto. Se presentarán grupos Aya, el grupo Rómulos, de mi gran amigo Esteban, cineasta, y Tonatos, ya. Lo auspicia el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende. Ya, entrada, hay que pedir la entrada ya en el Centro Cultural, es gratis. Un tremendo centro cultural. De ahí voy a dar otros datitos más que haya, porque hay hartos datos de picas de actividades culturales este fin de semana. Y nuestros auditores también que siempre están en contacto con nosotros. Ya les vamos a mandar saluditos. Vamos a ir a la música. Oye, los Jayamarca, que van a venir en octubre para acá, se van a presentar el primero de octubre en el Perú. Ellos van a estar con una tremenda agrupación del Perú, así que nosotros les mandamos toda la fuerza aquí, todo el Nehuen, para Jayamarca, que va a estar ahí con ellos en una gira que van a hacer al Perú. Espero que les vaya muy bien, chiquillos. Y esta noche tenemos a quienes les van a acompañar allá en el Perú. Me refiero a los Chopscas, que van a interpretar Tranquilo Corazón. Silencio, no pude entender por qué se fue. querido corazón, no hay por qué corrernos de emociones tanto. Solo un paso más, quizás pueda entender que no vivo sin ella. ¿Qué pasaría si hoy o mañana tal vez dice que no me acepta? ¿Qué pasaría si hoy o mañana tal vez dice que no me quiere? Quisiera llorar, oh, oh, oh, no quisiera llorar, oh, oh, oh, no quisiera llorar, oh, oh, oh, no quisiera llorar. Eso, estamos en Lo que reo el arco iris, y esta canción era de los Chopscas del Perú, que van a presentarse con los Jaya Marca de acá de Santiago, el 1 de octubre, así que mucha buena onda para ellos. Hoy vamos a ir a la siguiente programación porque tenemos un invitado de lujo, ¿ya? De lujo, parte nuestra, nos costó traerlo, se vino por las ondas sonoras y ha llegado hasta aquí, así que vamos a estar un ratito con él y nos va a dedicar un tremendo bolero. Así que Don Abdón, se lo tengo en vivo y en directo esta vez. Vamos a escuchar la banda Mancasaya, que se va a presentar, ya les digo cuándo se presenta la banda Mancasaya. Mancasaya, sala SCD, barrio Bellavista, el 22 de septiembre, a las 19:30 horas, y el valor 5.000 pesos. Ya, un saludo fraternal para esta gran banda de acá de Santiago, de mi gran amigo el Tico y todos sus compañeros laquitas. Esta noche nos van a interpretar ¿De dónde vienes, corazón? Yeah. Ahí está la agrupación Mancasaya, que se presenta este 22 de septiembre en la sala SCD del barrio Bellavista. 5.000 pesos la adhesión, ya, de esta gran banda Mancasaya. Oye, tenemos un invitado de lujo, nuestro tercer guerrero del arco iris, que toda la semana que nos había costado comunicarnos con él, le vamos a decir a nuestro compañero de labores que le ponga el micrófono ahí. Le ponga el micrófono ahí. Micrófono a mi compañero para que lo saludemos, sepamos de él. Y además en vivo y en directo se lo tengo aquí, por Don Abdón. Está vivo, no estaba muerto, andaba de parranda. Me refiero a nuestro hermano, consejero de acá del programa, ¿ah?, y auspiciador del programa, nuestro gran amigo Sergio Aguilera, aquí presente. ¿Cómo estáis, Sergio? Aló. Buenas noches a todos. Le doy las gracias a Vicente por darme estos minutos aquí para conversar con ustedes. Bien, compadre, nosotros contentos de tenerte aquí. Hay mucha gente, muchos amigos que te conocen conocen tu voz a través de la sintonía. Bueno, Sergio es nuestro tercer guerrero, es el que nos acompaña toda la semana, el que nos alegra un poquito el rato muchas veces, porque se trata de eso también, pues. Así que contento, Sergio, saludo a toda la gente esta noche que te conoce, pues. Ya soy famoso. Bueno, como dice Vicente, saludo a toda la gente que está escuchando este programa. Es un programa muy ameno, del cual yo me adherí a él, porque quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, aquí no, estoy. Vamos a decir la verdad, porque nuestros auditores no conocen la historia, entonces es bueno que la sepan. Yo les quiero decir que hace como 2 o 3 años atrás, yo tenía que pagar el programa, ¿ya? Yo pagaba el programa, el espacio, pero y habían varias gente que me auspiciaba, y era gente común, gente de la calle, gente que de esfuerzo, ¿ya? Y Sergio era uno de ellos, y él todos los meses se ponía, con todo lo que significa para él, hacer un esfuerzo, porque a él le importaba la cultura, él decía. Llegó el momento que el programa no necesitó de pagarlo, ¿ya? Entonces nosotros dejamos a Sergio en homenaje a toda la gente que nos ayudó cuando necesitamos que nos ayudase. Así que Sergio parte de nosotros ya hace 3 años, que forma parte de este equipo, y toda la semana está con nosotros. Y hoy día nos vino a saludar porque se vino de las fondas para acá, trajo empanadas, trajo chicha, así que regulado aquí con mi compadre Sergio en este 18 de septiembre. Bien, Sergio, gracias por estar aquí, por creer en este programa. Y tú sabes que llevamos hartos años, ¿cierto? Sí, es que como acércate. Me impresioné cuando dijiste 3 años. Yo me acuerdo que tengo papeles cuando cumplíamos 12 años, sí, 10 años, sí, de los guerreros. Es que la memoria a corto plazo en este país, pues no se acuerda. No, pero que a lo mejor tú te referías a cuando empezamos a hacer el programa, digamos, gratuito. Sí, claro. Como que se rajó Pedro, algo bueno que ha hecho este hombre. Y a lo mejor influido por Juan Carlos Paredes, que, claro, que es un amigo mío. Oye, grande, Juan de Carlos corazón. Paredes, el Anunanis. Sí. El Anunanis. Sí. Eso es entre ET y algo más, ¿cierto? Oye, no lo balanqueo mucho porque los puede hacer una abdulación. Bueno, nos puede abdular. Bueno, como estoy en la hora de mi programa, toma, cacho. Boy. Como le ofrecí a usted, Don Abdón, dice: se enamoró un bardo de una niña de la sociedad. Era su vida la igual que del pobre payaso, que ríe con ganas de llorar. Y cuentan que una noche de luna, bajo un manto de estrellas, murió el trovador. Y dicen los que le conocieron que esa noche llovieron estrellas en su honor. la niña, cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador. Decía, sollozando en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, ¿por qué no me lo dijo? Porque si yo lo hubiera sabido, hoy sería tan feliz. Ese tema se llama El Bardo, de 1948, cantado por el hombre que admiro, quise y nunca olvidaré, Lucho Gatica. Yeah. Y se lo dedico a mi amigo Abdón, hoy que es el día muy especial para mí, 20 de septiembre. Mira, escucha. Que sacaste, Sergio. Y además tenéis que poner el cumpleaños feliz, porque Sergio hoy día está de cumpleaños. Sí, bien, sí. Sergio, venga, sí. Venga ese abrazo, hermano. Me dije que hoy iba a tener 10 especiales esta visita. Bien, qué bueno, me Sergio. Sergio, contigo. Qué bueno, Sergio, qué bueno tenerte aquí. Y en este cumpleaños te vamos a cantar todos juntos con los Jaivas, el cumpleaños feliz. Vamos, compañero. Vámonos, ah, vamos adelante. Que... Mijito, llegaste al mundo en hora muy principal. Ya redondeaste el año, yo te vengo a celebrar. Que te sirva la mitela y la tortilla candial. Que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal. Como no tengo que darte y yo te quisiera dar, yo quiero que los rayitos del sol te han de despertar. Y por la tarde el lucero que te venga a saludar. Que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal. Sienten a la mesa y al lado de tu mamá, al otro lado que brille, doy tinta a recordar. Que te sirvan la mistela y la tortilla candial, y pongan en tu ventana la flor de la temporada. El día de tu cumpleaños ya habría que embanderar, desde Arica ahí estaba, pues mira, te cantó el cumpleaños, pero te lo cantó la Violeta Parra, mira. Qué mejor, qué mejor. Juan Carlos Paredes. Oye, qué bueno, Sergio. No vamos a decir los años que, tenés. Igual vino, bueno. Oye, no vamos a decir cuántos años cumples, pero... Hace más de 50 que viendo plantas. Pero acércate, acércate, porque es bueno saberlo, porque en las mujeres mal visto dicen por ahí, pero en los hombres no, porque no. Sabiduría... experiencia. ¿Cuántos años, Sergio, de vida? Bueno, honestamente, nací el 20 de septiembre de 1951 a las 23:15 en la calle Ecuador 023. Hijo de Margarita Becerra Guzmán y Julio Aguilera Morales. Quienes descansan en paz, feliz de no verme más. 72, para los que no saben sumar. 62 7.2 72 como la ya sabemos con 51, 73 están ahora, ¿cierto? 2023. Bueno, son 7 décadas de Sergio aquí en la tierra, así que mucha historia, muchas cosas pasadas por su vida, pero nosotros lo conocemos, tiene una linda familia, una gran señora, buenos hijos que le acompañan en su trabajo y que eso nosotros lo valoramos, porque son personas de esfuerzo que se tienen que levantar muy temprano en las mañanas para poder llevar el pan. Y bueno, Sergio es uno de esos, y por eso que es parte de nosotros, también es un guerrero del arco iris, porque él protege a la tierra, la cuida, él vive de eso, porque vende plantitas y vende florcitas y maceteros y un cuanto hay, pues, Sergio, ¿cierto? Al máximo. Acércate nomás para que... Al máximo, plantas de interior, de jardín, semillas, de todas, incluso de aquellas, grandes y pequeñas. Oye, voy a aprovechar, estoy al aire, le voy a mandar saludos a un amigo de la municipalidad que se llama Juan Vargas, que lo veo todos los días en la feria, y hoy día me acompañó hasta que llegaron a buscarme porque el vehículo que me retira tuvo un impasse, por así decirlo, y llegó un poco más tarde. Le dije yo, Juanito, ¿por qué no te vas? No puedo abandonar mi lugar de trabajo mientras usted esté acá. Ya, entonces, también un saludo para el Gillo, si es que escucha el programa, siempre me dice que le mande saludos y jamás escuchan el programa. Y para todos los que están escuchando, oye, un abrazo. Y para José Acevedo, el pescador. De veras, mi amigo José Acevedo, me tiene plantado, hacen como tres miércoles que me tienen cargado unas cuestiones y no las voy a retirar. Claro, como no están pagando, no están ni ahí. Y... No, es que, oye, el hombre, este es el tiempo de andar pescando. Ah. Así que el hombre del agua, el Aquaman. Aquaman. Claro. Oiga, y también voy a aprovechar que Claudio Núñez me pidió que pasara un aviso que el 29 de septiembre hay una fiesta folclórica en la Casa Juan Estay. ¿Cómo se llama allí? En la Casa Juan Estay, es el Centro Cultural Juan Estay. Ya, ahí en el Centro Cultural Juan Estay va a cantar Aiyá. Aiyá, sí. ¿Así se dice? Sí, Aiyá. Ya, Aiyá o Cuncumén. Y bueno, es que Claudio es de los dos lados. Ya. Y se van a ¿juega presentar por los dos lados, Claudio? Ah, yo no tengo idea, pero yo creo que no. Ya, un saludo, un abrazo para ti, que dijiste que me iba a mandar un flyer, nunca me llegó, parece. Un flyer de esto, ¿sí? Un flyer. No, pero aquí lo pasamos ya, pues, sí. Más ratito va a volver a pasar. Ya, perfecto. Ese aviso. Pero como decía que José Acevedo es pescador. No tenía idea. Le vamos a colocar una canción dedicada que tú le dedicas a José Acevedo. Levántate, hombre flojo. No, si ese alentadito. El rústico. Sí, el rústico. El rústico. Su negocio. Ya, vamos a escuchar para nuestro amigo José Acevedo, fiel auditor de Los Guerreros del Arcoíris por muchos años. Le vamos a dedicar El Pescador con la agrupación Guari de Colombia. Espera sonriendo.

Pucha, no, a ver, no podría dar una opinión porque no voy a las fondas hace mucho pero tiempo. Pero que no se trata de que el 18 sea las fondas, si el sí, 18 sí, no, pero yo, está el desfile, hay tantas cosas. Tampoco voy al desfile, no lo veo en la tele porque voy a la feria a trabajar, trabajo todos los días, nunca paro de trabajar, solamente ni para mi cumpleaños. Pero no viste la parada, si el lunes los no trabajan los de la feria. Pero la parada fue el martes, ¿no? Ahí es claro. Sí, yo estuve en la feria. Ah. Pero después la puedo ver en YouTube, ¿cierto? Sí, la viste. Porque yo quería ver la Paquita, la de tambor mayor. Ah. Dicen que lo hace espectacular. Sí, es la segunda vez que se participa. La segunda vez que le toca, sí. Y tengo algunas dudas. No sé si es oficial o suboficial. No, es de rango bajo. ¿Cierto? Porque con una persona alegamos que si no era oficial no podía ser puesta la hueá. Yo me acuerdo que el año pasado ahí mostraron que no era. No, pues varios tambores mayores. Sí, pues son sí. Cabros que son estudiantes algunos. Claro. Y bueno, y el otro que se destaca también, que es de la gran banda de guerra de la guarnición de acá de Santiago, el ejército, sí. Es la gran banda, y bueno, y él también es un, sí, un sargento. También es un sargento, y también los que siempre he admirado, a los tamborileros, esos que ya esa esos son los conga de, gigante. Claro, ellos son los escoltas del presidencial, exactamente. Son los que llevan las lanzas, claro, los lanceros. No los que andan allá en España metiendo los dedos. No los que andan en Bain, no los que andan en Bain. Así que. Oye, los laceros de Bengala. Sí, me gustó el desfile, sobrio, ¿ya? Pero bonito en el aspecto que se destaca el ser humano, el ser humano de la Fuerza Armada, porque en realidad hay personas que, pucha, cuántos chiquillos que las mamás se sienten orgullosas de ellos, porque hoy día es muy fácil perderse en esta sociedad tan corrompida, y que ellos vayan a dar a las Fuerzas Armadas y tienen asegurado quizás su futuro a través de las Fuerzas Armadas, porque hoy día las Fuerzas Armadas son, de verdad, son unos militares profesionales, ya en el ámbito electrónico, en el ámbito submarino, biológico, etcétera. O sea, bueno, ahí es una muestra de los distintos destacamentos que le hacen honor a la gloria del ejército de Chile, ejército que tiene la misma cantidad de años que nuestro Chile querido, ¿eh? Por supuesto. O sea, se forma Chile, se forma el ejército. Así que estamos felices. También le mandamos un saludo a todos los miembros del ejército de Chile que están apostados en todas partes de nuestro Chile querido, en la Patagonia, en retirado allá en la Antártida, en la frontera, en Bisbiri, están en todas partes, así que un saludo para ellos. Y también están en las catástrofes que estamos seguros que siempre tenemos. Bueno, ahí están para los ingenieros poder. Yo creo que ahora tienen mucha pega para el sur porque se fueron muchos puentes, y hay un comando logístico del ejército que ayuda a instalar esos puentes, que son los puentes Weisler, ya que son puentes mecanos, que los instala los ingenieros de la rama de ingeniería. Bueno, así pues ve haciendo historia. Esos de esto también. Los milicos de Parche Azul. Oye, y algo novedoso también, Sergio, que me llamó la atención, ¿sí? Fue que por primera vez trajeron a un grupo de afuera de Santiago, el club Gilles Tellier. Trajo un grupo del sur para que cantase las cuecas, las tres pies de cueca en el elipse del parque. Ya. Así que eso hay que destacarlo, porque por lo general son grupos de Santiago, pero esta vez se miró hacia regiones. Ya, y fueron muy bonitas la puesta en escena de los guasos que participaron de vastas partes de acá de la comarca. Yo tengo una niña conocida de apellido, bueno, no me acuerdo el apellido, pero su madre es Mondaca, que es de allá de Isla de Maipo, y que participó en el desfile también, con guasa. ¡Qué bien! Montada su y caballo. Y eso lo hizo el club Gilles Tellier, el club de guasos. Club de guasos, claro. Sí. ¿Eso es de Santiago? Santiago, ¿sí? Son de ahí, de por ahí por San Joaquín, son de por ahí. Ah, ya. Bueno, ese chilenismo patrio que también se dio en España, en un homenaje súper lindo que le hicieron a Víctor Jara, También tuvieron las guitarras para Víctor Jara, que estuvo lleno, total, un éxito total. Así que un aniversario diferente, esperando un cambio total en nuestra patria para poder llevar una patria tranquila, como dice nuestro himno nacional, ¿cierto? Poder mirar las cordilleras, que hoy día las podemos ver hasta nevadas. Dulce patria. Ya un mar que tranquilo los baña también y que nos da tantas riquezas. Menos los bolivianos. Así que, bueno, pero sí, nosotros también como Guerrero del Arcoíris, ya que sacaste el temita, estamos también porque nuestros hermanos bolivianos también tienen derecho a tener mar. Para nosotros es así. Bueno, vamos a ir a la música, vamos a ir a nuestro hermano ecuatoriano, que nos la están pasando muy bien hoy por hoy. Ya llevan dos candidatos a las elecciones que van a tener. Un concejal muerto, o sea, el narcotráfico está, pero está como el tiro de Ciudad Juárez, allá en México, en el Ecuador. Terrible lo que está pasando para nuestros hermanos ecuatorianos. Esta noche les mandamos un saludo fraternal de acá a los Guerreros del Arcoíris con esta tremenda canción. Taita Guagrita con Runa Yaxta, esta noche para ustedes. Don't Bueno, ahí escuchábamos Taita Guarita con Ruyaxta, ¿ya? Del Ecuador, ¿ya? Una música muy hermosa ahí con una bandola y la guitarra. Bueno, estamos en este día que estamos celebrando a Sergio y está con nosotros acá. Sergio Aguilera, amigo nuestro, amigo de la radio. Hace rato que hizo un éxodo de acá del centro de Puente Alto. Se fue de aquí. ¿Cuánto tiempo que ya te fuiste del centro de la comuna? Cuando empezó la pandemia, más o menos. Cuando me ganaba aquí en el centro del shop, dices sí, tú. Sí, sí. Claro, y las ventas estaban un poco lentas y también como habían siempre disturbios y yo que soy medio viejo, ya a lo mejor ya no peleo bien, me pueden pegar y también no voy a aguantar que me vengan a pegar, me puedo meter en problemas y soy un hombre que, ay Dios mío, no sé lo que haría si estuviera detenido en un calabozo. Entonces... Oye, Sergio, pero Tallo, pero está tranquilo porque está auspiciado por el Iván Martín. Oye, pero de verdad lo echo de menos porque a veces... ¿A quién? ¿Al Iván Martínez? No, qué loco. Echo de menos a las personas que me saludaban tan amables, unas niñas lindas de ahí, de vida íntegra, hoy que eran lindas las chiquillas que tendría. Nunca me enfermé por la que... Hoy tenés que llegar a la casa, pues. Mira, y entre todas las cosas una vez... Me acuerdo que de aquí el programa salió ese chistólogo que se llama Felo. ¿Ya? ¿Sí? Y con una mujer sería la esposa y le dice, oh, mira qué linda las plantas, ¿qué andas mirando, weá? Vámonos para la casa. Oye, viejo weón, maricón y cagado. Estaba que le decía, no sabía quién era en ese momento. Juan Carlos Paredes me dice, ese Felo, ¿qué se cree ese sucio? Ese número. Es más fome que chupar un clavo, le gritar. Más o menos, un huevón chico me dio chascón, ¿cierto? No, pues no es chascón, así que te mintió. ¿Vale? No. El huevón cuando cachó que yo era crecido, se puso la peluca para envolverme la perdí el huevón. En cambio, conocí a don Jaime Escudero. Lo encuentro muy caballero. No sé cómo será como alcalde ya en Pirco. Es muy caballero. Que nos llame el José Acevedo, si es pircano. Sí. Pues, ahí vamos a ver al tiro como el alcalde. Claro, como la Es que a veces uno no le gusta darle aspecto de sociedad. A mí si me preguntaran por el señor Codina, yo diría no, el alcalde de Puente Alto. Más no sé de él. No sé si será bueno o malo. ¿Entiendes tú? Por mí nunca. Pero es que depende quién es bueno y quién es malo. Claro, entonces puede que sea un buen alcalde, ¿eh? Yo pienso que todos estos alcaldes que hemos tenido han sido buenos porque han traído progreso a Puente Alto y eso es lo más importante. Don Sergio Rubillar, Rubillar. No Rubillar, como le dicen. ¿Y ayer lo sabía cuál era? González. Perfecto. Entonces, ¿y el hijo cómo se llama? Sergio. Rubillar. ¿Y el otro apellido? Rubillar. No, ahí me pilla. Aullor, así. Sí, Aullor, la señora Carmen. Bueno, son gente de Puente Alto, gente conocida, don Sergio, por años acá en la comuna. ¿Y Emilio como... Jiménez, qué opinión tienes de ese hombre? No lo conocí. No lo conocí. Entonces no puedo opinar de él. Ya, ¿qué sí? Más que yo me recuerde. Yo me acuerdo, yo tengo razón de la señora... ¿Olegario Allende? No, tampoco. Yo tengo memoria de la señora Delia Núñez. También. Ya, de la señora Delia, que era de la banería de los García Scholler. Es que ella nació con marraqueta bajo el brazo, pues bueno. Una dama, una señora que ayudó mucho a los trabajadores de la municipalidad porque les pudo dar casa. ¿Ya? A todos los trabajadores, me consta, porque mi hermano trabajó muchos años ahí, ¿ya? En la Muni. Así que desde ahí yo tengo razón. Pues, ¿A la Eliana Grace la conoció? Sí, pues mi amiga, la Eliana, sí. Entre paréntesis, le robaron una placa que tenía la Eliana Grace. Se la robaron en estos últimos días. ¿Dónde la tenía la placa? Estaba puesta ahí en la calle que lleva su nombre, el paseo. Era de bronce, seguramente. No creo que haya sido, pero la acción, la fea. Porque aquí los puentealtinos no son así. Tiene que ser gente allegada a nuestra comuna, lamentablemente. Que nos conocen la historia de lo que nosotros en este momento estamos hablando con Sergio, que son personas que han cambiado la cara de Puente Alto, don Manuel José Osandón, don Germán Codina, don Sergio Rubillar trajo el metro, que para Puente Altino fue muy bueno. Hoy día don Germán pudo lograr que se alargase para Bajos de Mena. O sea, bueno, en el fondo todos han ido aportando su granito de arena, pero, a la comuna. Disculpa, pero para mí yo creo que el más importante de todo sería el señor Conchitoro. Porque él nos trajo el meso, él trajo el litro. ¡Trajo el vidito! ¡Trajo el litro! Ya, yo voy a servirlo. Eso es. Bueno, vamos a ir a la música con una gran agrupación. Guiñaipa, el Chuchaski, esta noche con ustedes. Musa janis parini, o tabalu mancha yas patu pani, kumba konata penya pungubi, aku kumangis pami pusawan, kusi kusi miai kurkanji. Chacha mi tu pias canchi En ropa con saikuna tari manchi Kaita chaita mi buja yanchi Machaya lirina huspani rinchi Peguchi mantigrana canchi Sata kaska wanga tu panci, misu kunata macas kata. Kaisu caisu ang makan akur kanci ca, imasina caja tar kanci. Kayan di patu paris bayat canci, jumpa sapatu cingas kata. Naja saki na tayasu, rumis na sinjiru na kunakasu, sumaka saita taringa pa. Alitas na pasi naskapurinci, sinaja saki na tayasu, rumis na sinjiru na kunakasu, sumaka saita taringa pa. Ahí está la agrupación Guañaipa. A ver, no, pues, Guañaipa lo están escuchando. Esto se llama Grupo Peruano. Se me perdió la. Uñaipa. ¿Ya? Sí. La cortina que tenemos nosotros es de la agrupación Guamari. Se llama Huayno para Javier. Así se llama. Eso lo ha tenido siempre por los 30 años que llevamos. Oye, voy a pasar un aviso. Sergio, ¿cuál era? Ah, perdón. Aló, quería hacerle una invitación para que vayan a verme el día sábado a la feria en Santa Elena, esquina José Luis Co, para que vean mis almácigos, que son de tomate cherry, tomate pera, tomate limachino, de rengo, tomate grande, rosado, redondos, lisos, lechugas, acelga, espinaca, también tengo ajíes, pimentones, ají rocoto, cristal, cacho de cabra, cabra, ¿no? De, ¿ya? Y también tengo cebollas, cibulé, tomillo y algunas hierbas, menta, poleo, talonjil para la pena, talonjil cuyano, romero, lavanda, la orquesta, no, perdón, entonces, y algunas variedades, plantitas con flores, violetas de Persia, prímula, cineraria, hay rayos de sol, de todo, y también vendo semillas de flores y hortalizas. Cilantro, perejil, zanahoria, rábano, beterraga, berenjena, espinaca, gladiolo. Todavía no tengo nada de papas, están muy caras las papas. Ya, pero por ahí vienen los gladiolos. Ay, yo pensé que las papas vienen de Argentina. Oye, los gladiolos son famosos para la licenciatura. Perfecto, señor. En vez de comprarla, la puede tenerla preparada de antes. No. ¿No? Los gladiolos se siembran generalmente entre julio. Ya. Para que empiecen a florecer por ahí por septiembre, hasta el primero y en la época de las grabaciones. Sí, pues, octubre. Lo que más estoy enterado es uno que se llama nardo, que florecen los 8 de diciembre para la Virgen, ¿cierto? Sí. Con los que la niña hacía la primera comunión. Mira, qué interesante, ¿eh? Sí, la naturaleza acomodaba también. Y lo otro que sé, que los 16 de junio para las cármenes se siembran las semillas de ilusiones blancas del poetas se llaman algunas. Es para que salgan los primeros de noviembre. Oiga, si usted quiere saber más de planta, usted que le encanta tener plantitas al interior de su hogar y saber cómo se da el tratamiento a esa planta, que tiene un tratamiento muy diferente a aquellas que se crían al sol, Sergio las va a acompañar con grata conversación, con una historia a las que les guste los westerns de, ¿cómo se llama? John Wayne, de Franco Nero, de todo eso. Usted puede ahí tener un, además de que le venda la planta, le puede contar la historia, Sergio, ¿ya? Claro, me sé la historia de muchas películas de Burr Lancaster y Kirk Douglas, incluso me sé cómo se llama el árbol que plantaron donde ahorcaron a unos malos. Mira. Y el weón que le vendió el juego. Y el que le vendió el árbol en esa fecha fue Sergio. Para que vean, no había. El árbol era más viejo que el Vicente Moyano. Clarito. Oye, José Acevedo, está ahí en sintonía. Pucha, mira, no puedo aguantar. Yo sabes que yo soy una tumba, pero profanada. Yo soy una tumba profanada, de verdad. Así que aquí te hemos estado pelando porque decimos que Sergio, o sea que Acevedo José, está todo el año pescando trucha. Entonces, nosotros queremos saber acá, Sebastián, Sergio y yo, los guerreros. Si es verdad que Sergio pesca trucha, entonces que se raje con unas truchas para que podamos saber que realmente es pescador, ¿no es cierto? ¿La puede comprar también y mandarla? No, pues es que tiene que sacarse fotos con las truchas colgando, que con las truchas colgando, que claro. Tienes que sacarte la foto con las truchas colgando y traer, y bueno, y invitarlo, pues. A tu mansión que tenía ahí en... El rústico. El rústico, sí. ¿Ya? Y cuando me invites para allá, te vamos a llevar alguna plantita de regalo. Acuérdate que el parrón lo hiciste con las pagas que me compraste a mí, pues. Mira, ni está calladito con la uva. Me compró caleta de parra, weón. Sí, pues, entonces ahora el Sergio se va a rajar con una gran planta, un filo entro. Mm. No, tengo adentro, no. Un arbolito para que ponga por ahí cerca del parrón. Eso era. Tengo, a ver, ya. Mancaqui. Mancaqui, mira, qué rico. Tengo los otros, ¿cómo se llaman esas blancas? Oh, azucenas. No, bueno. Mira, este estrofo es para ti. Dice, y si tu paciencia no es mucha, recoge la caña y sácale la trucha. Este salió verso de 18 céntimos. No, sí, no, no. Bueno, hemos agarrado harto para la palanca, mi compadre José. Hoy día estuvo de turno. Así que, Josecito, esperamos las truchas. Las truchas que sean en tarro. No. Es verdad. Oye, vamos a dedicarle esta siguiente programación a José, ¿les parece? ¿Cómo era el tema? De una recopilación. Escucha, estáis lejos del micrófono, vos. Carnaval de Tanceño. Esta es una programación que hace nuestro productor musical. ¿Es para José Acevedo esto? Se la digamos ya está. ¡Este carnavalcito! Este carnavalito, ya que lo programó nuestro compañero, ya. Y aquí estamos con el Sergio, ya, don Abdón. Me imagino que lo pasó muy bien usted ahí con su distinguida señora esposa en este 18. Queremos mandarle muchos saludos a usted por ser, primero que nada, uno de nuestros grandes auditores, el más antiguo de todos. Así que le mandamos con mucho cariño aquí, Sergio y yo, y Sebastián, que hacemos Guerrero del Arcoíris, que usted es un fiel auditor. Y para todos nuestros seguidores también, de toda la semana, desde Melocotón, los hermanos Orellana, de acá de la Nonato Co, de Champs, Daniel, de allá de Rangue, la Paulita. Bueno, mucha gente que sigue el programa. El Taqui, que está hoy día de cumpleaños también. El mago Taqui, que está de cumpleaños. Así que, bueno, para todos ellos este programa ojalá que sea de su agrado. Ya vamos a seguir con la música, que es lo que a nosotros nos une. Ellos son de Argentina. Se dicen llamar los Taquis. Son un gran grupo, ¿ah? Famoso en el Festival de Cosquín. Ellos, ¿cierto? Compartió escenario también con Iapu y otros tantos chilenos. Vamos a escucharlo esta noche. Lágrimas con los Taquis de Argentina. Ahí estaba los Taquis, eran los Taquis, no los Taquis. Los Tequis de Argentina nos acompañaban con Lágrimas, famoso grupo. Hoy vamos a seguir con nuestros datitos de actividades. Sábado 30 de septiembre, Hacha Inti, en el Resto Bar, A Lo Roto, A Lo Roto, Barrio Brasil, calle Maturana 516, adhesión 5.000 pesos, estarán los Hacha Inti. Bueno, ¿qué otros más? La agrupación Coyaguara se presenta en el Bar Raíces, también la adhesión el 30 de septiembre, la adhesión 5.000 pesos, y de invitado nuestro gran amigo Sergio Ramírez, el grupo. Así que ese charango fantástico de Sergito también se presenta ahí junto a Coyaguara, gran agrupación. Oye, hartas actividades hemos dado, las vamos a ir repitiendo, ¿eh? La gratuita, esa que mencionaba Sergio hace un ratito atrás, el 29 de septiembre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Juan Stay, el grupo Aya, banda Rómulos, Tanatos, y auspicia Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, con entrada gratuita. Tienen que retirarlas en el Centro Cultural, no se olviden. ¿Ya? ¿Qué me falta? Ya dije Hacha Inti, Mancasaya, no se olviden. Sala SCD, Barrio Bellavista, el 22 de septiembre, 19:30, 5.000 pesos. Vamos a la música con una gran agrupación, un poco ya desaparecida, pero con grandes temas. Este es uno de los grandes temas de la producción, ahí viene el chaparrón, de la agrupación, ya, que nos va a interpretar Plaza de la Nostalgia. Thank you. Bueno, ahí estaba Guara con Plaza de la Nostalgia esta tarde, noche de septiembre, luego de pasar las fiestas patrias, este nuevo programa. Bueno, esperando la primavera, que se va a avecinar con harta agüita también, dicen por ahí, ¿eh? Vamos a tener agüita harto rato, hasta octubre por ahí, eso también es bueno, porque los tranques se llenan, porque los cerros están hermosos, se han dado cuenta, todos verdecitos. Así que vamos a tener primavera para rato, van a aparecer muchos insectos que andan por ahí también, y también muchas plantitas que se habían extinguido por la sequedad. Una de las plantitas, ya que estamos con Sergio aquí, que se ha extinguido, Sergio, ha sido el y que es muy bueno para la presión, ¿eh? El hinojo. El hinojo crecía mucho silvestre antiguamente. A la orilla de la sequía. A la orilla de la sequía, como dice Sergio. Otro es la hierba de la plata. También. También crecía a la orilla. Para los riñones. Eso, pero acércate al micrófono. Ah, perdón. Está un poco lejos. Eso. Y bueno, esta cantidad de lluvia que tuvimos, demasiado, hizo volver a florecer ese tipo de plantitas que no estaban. Sí, y como decía Vicente, todas las plantitas tienen propiedades. Por ejemplo, el hinojo sirve para la amnesia, para los problemas renales. Tomar agüita de hinojo hace muy bien. La hierba buena es conocida también como la hierba del chancho. El chancho come basura, todo lo que pilla, y cuando a él le duele la guatita, se acerca, se arrima a las acequias y empieza a devorarse la hierba buena hasta que le causan vómitos. Y se siente bien, por eso como, dice... Como los perritos que también comen pasto. También comen pasto, los perros, los gatos. También. Sí, todos. Y hay algún amigo que se fuma en el pasto y también andan más cagados que andan bien. Bueno, pero heredamos del animal, pues. Sí, no, sí, total. Sí, lo malo es que no los dejan fumar tranquilos. Yo bueno, pienso que cuando... No, oye, tú caes de ese tema... está el otro día a una niña que tenía un problema de fibromialgia, que es que se llama. Ella, el médico le había recomendado crema de cannabis y, claro, y también infusión de cannabis. Sí. Y ella tenía unas plantas y se la llevaron presa, pues estuvo detenida como 7-8 días. Y resulta que la ley dice que en caso de tener una enfermedad de caso terminal como el cáncer, recomiendan los médicos el cannabis, ¿ya? Para los dolores, para también para el apetito, qué sé yo. Entonces debiera de legislarse la ley ya como corresponde, y para mucha gente que está enferma y que necesita de la droga, para el mal de Parkinson también. Claro, porque realmente la cannabis... hace bien para la ansiedad, más que con fumar ansiedad. Entonces también, como dijo Vicente, esto es bueno para las enfermedades terminales. Entonces, para evitar que esto suceda y te lleguen detenido, termina con todas las matas, fúmate de un viaje. Buen consejo. Oye, vamos a viajar, esto se lo vamos a dedicar al Sergio, este tema de cumpleaños que está hoy día, que vino a compartir con nosotros acá en el programa, y nosotros estamos felices de tenerlo con nosotros acá después de tanto tiempo que está. Siempre está toda la semana, pero está al teléfono, está en vivo y en directo. Hoy día la señora le dio permiso con elástico, así que ligerito se lo tira. Bueno, vamos a dedicarle esta canción que se llama Munas Quechay con la agrupación Los Jarcas de Bolivia. nas ketai tutap unchai mas kakunai taris pasus kukunai warmi sitai munas ketai tutap unchai mas kakunai taris pasus kukunai warmi sitai tagrai kulai nya karim bidai songo kulai si pasitai tagrai kulai nya karim bidai songo kulai Mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Aquí estamos con Sergio en su cumpleaños y bueno, contando historias. Sergio tiene miles de historias, es una biblia andando. Oye, vamos a dedicarle una canción que él quiere escuchar, y como está de cumpleaños lo vamos a complacer con una canción muy hermosa que habla de alguien que está privado de libertad. Así aprovechamos a mandarle un saludo también a todos los amigos que nos siguen en el centro penitenciario de acá de la comuna, que seguramente por ahí en la radio sintonicen el programa, les gusta la música andina esta noche. Bailando con tu sombra, ya esta noche, de Víctor Heredia. Hoy día Víctor Heredia doble, Víctor Heredia con Iyapu y Víctor Heredia con Sergio Aguilera. Esta noche, Bailando con tu sombra. Tengo esa nostalgia de domingo poro llové, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, alelí, oh, ven de mí. Estaba Víctor Heredia con esta tremenda canción, ganadora también del festival, parece que fue, en la versión Festival de Viña, pero con otro intérprete, no era él. Sí, de Viña del Mar. Gran. Oye, no iba a llamar la Janet del grupo Nehuen. ¿Por qué no buscáis por ahí? Porque parece que tienen un concierto y no nos llamó. Y es bueno poder dar la publicidad de estas chiquillas que se van a presentar en estos días. ¿La podéis buscar, por favor? Así que... Bueno, hoy día ha sido un día bien bonito de programa, de mucha música, porque tenemos... tenemos, ¿cómo se llama?, muchos invitados a futuro, ¿ya? Y bueno, usted sabe, cuando vienen invitados le damos todo el espacio a ellos para que puedan mostrar su música, su historia y todo eso. Hoy día, en esta vuelta de ¿ya? Diagonal Paraguay con Lira, Plaza de los Libros, se presentará la agrupación Nehuen, grupo de puras mujeres, ¿ya? Aquí, bueno, ahí hay que preguntarle a las Nehuen, síganla en Facebook para que les pregunten. De 6 a 8. Tata Barahona, grupo Nehuen, mira qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Entrada liberada. Ya pues. Vamos a mandar un saludo también a la Carito, que está en sintonía, ya, montañista. Y también para Anita del Capa, del Club Andino Puente Alto, que tuvo una tremenda recuperación de su operación. Y bueno, y a todos los chiquillos que forman parte del Club Andino Puente Alto. Y también del Muro Amador Donoso, ya, que tuvieron su desfile ahí, se presentaron, ya no fue en la elipse de la plaza de Puente Alto, sino fue al frontis de la municipalidad acá de nuestra comuna, y se presentó ahí todos los talleres de la Corporación Municipal de Deporte, ya, así que un saludo para la corporación también, que estrenó ahí todos los deportes que se implantan acá en nuestra comuna. Bueno, cuando ya es poco para partir, vamos a dejar los micrófonos primero a nuestro amigo Sergio para que se despida de ustedes, que estuvo aquí con su bolero en vivo y en directo, ¿eh? En vivo y en directo se mandó el bolero. Sergio, señor, aquí están los micrófonos para que tú te puedas despedir esta tarde y darte las gracias por acompañarnos tantos años con nosotros, siendo el tercero de a bordo, como diría por ahí don Arturo Prat. Bueno, ya en la cúspide de nuestro programa, digo nuestro, me siento parte de él, le estoy muy agradecido por haberme escuchado y los quiero mucho a todos, gracias a los fieles compradores que tengo, porque gracias a ellos he podido salir adelante y vivir mi vida junto a mi esposa y mis hijos. También un abrazo fuerte para Vicente, que es un gran amigo. El Sebastián también lo es. No somos amigos como de tantos años, pero en lo poco que hemos compartido somos grandes amigos. Que no se me vaya a olvidar, un saludo para mi amigo Jaime Guajardo. Imposible olvidar su apellido porque siempre estuve alguna vez hincado en la taza. Ahí está. Y a esta hora hay varios. Claro. Y es un caballero que últimamente me ha estado transportando a la feria. Excelente persona como amigo. Un gran maestro. Trabaja a domicilio. Hace muebles de cocina y otras cosas. Una maravilla, según me he enterado. Y también, ya hablando así, yo soy un excelente vendedor de plantas. No sé si sería mentiroso o no, pero todo tiene su mentira. Y mi amigo Sebastián es que está a cargo de los controles. Sin él, Vicente no sería nada. Exacto. Porque recientemente le acabo de dar cuenta en un borrador que tiene Vicente, que ni siquiera él se entiende. Se lo pasa toda la semana y baja las weas por Facebook, YouTube, porque yo pensaba que él sabía harto de música, no sabe nada. Porque más encima dice los nombres cambiados de los artistas, hombre. No, pero es que si te cualquiera se puede equivocar. No. Errar es humano, perdonar es divino, dijo un pato que se bajó de la gallina. Esa fue verdad. Así dice. Bueno, pasando a otra cosa, muchas gracias. No se le vamos a perdonar todo el día al Sergio que está de cumpleaños, si lo habíamos tirado de aquí, no, del sexto piso bajo. No se les olvide ir a visitarme, al que me diga hoy te escuché en la radio, 10% de descuento. Toma. Ya, y a la niña más linda que llegué a comprar. 50% de descuento. No, a esa le voy a regalar una planta. Toma, cacho, goma, ya. Y en la mañana pasó una amiga, la saludé y le dije, buenos días. Le dije yo, ¿la puedo saludar con un beso? Por supuesto. Le dije, disculpe la frescura, pero usted es una niña tan guapa y hoy es mi cumpleaños. ¡Ay! Dame otro beso, le dijo. Toma, cacho, goma. No voy a decir a dónde, pero lo que más me gustó de ella, que me dijo que le vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya súper bien. Ojalá que te vaya bonito, me dijo, ¿cierto? Ya, vamos a tener los micrófonos para que se pueda despedir nuestro amigo Sebastián. ¿Cómo se va? Agarra el micrófono, vaya, para ese lado. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos siguen toda esta semana. Gracias a Sergio, que nos visitó en su cumpleaños, un día importante para él. Y qué mejor que pasarlo aquí en la radio, algo diferente, no sé, con amistad, lo están llamando desde... Con buena conversación. No, y lo están llamando desde el oeste. John Wayne, USA. No sé si John Wayne o Franco Nero. Desde la Baja Texas. En la radio Puente Alto. Toma. Claro, ahí está. ¿Quién te dijo eso? A esta hora está haciendo tuto. Oye, pero querís saludar a tu papá, te lo hacemos el milagro, mira. Quédate ahí en sintonía. Sácalo de allá. Ya, pues, te vamos a sacar al aire igual. Mira, escucha un poquito. Ya, mira, igual pues, vamos a hacer un invento y tú vais a hablar ahí. Vais a hablar, si es que tenéis radio o si es que tenéis retorno, pues no sé. Si no, lárgate ya. A hablar nomás. A ver, ¡aló! ¡Aló! ¡Eso! Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamas tú? Bien, ¿y tú? Abigail. Abigail, aquí estamos con tu papá. Sí, es que lo llamé para decirle feliz cumpleaños. Buena. ¿Y le podéis cantar el cumpleaños feliz o no? Sí, pues sí, ya. Se lo puedo cantar. Vamos. ¿En qué tono lo quieres? En do mayor, dijo que si no... En do mayor. Sí, porque ya es anciano. Claro, dijo en do mayor para escucharlo, dijo, porque está medio cagado el del oído. Ya, vamos con el... Ya. Vamos entonces con el cumpleaños feliz para Sergio, cantado por su hija y por los guerreros del arcoíris aquí en la radio Puente Alto. Vamos. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. te deseamos a ti. Cumpleaños, Gerardo Aguilera. Que los cumplas feliz. ¡Bravo! Gracias, Luli. La Luli. Luli. Aquí estás tú. En el Alto Maipo. Ajá. Ya está sapeando tu papá. Ya. ¿La cabaña? No, yo no voy a la cabaña. No, viste que andáis perdida. Tú andabas ya en la cabaña, ¿no? Que viniste a la cabaña. No, yo no carreteo en la cabaña. ¿Qué le pasa? Ese es tu papá. Dígale a mi papá que no grite, que también puedo gritar. ¡Eso! Grítate una al tiro nomás y lo sabe Puente Alto entero. Grítate una nomás y Puente Alto lo sabe completito. Puente Alto lo sabe la tira. Oye, se puso rojo y este es negro, ¿ah? ¿Eh? Buena la talla que le hiciste a tu papá. Oye, gracias Abigail por llamar y bueno, siempre mantente de sintonía porque tu papá es parte del programa hace mucho tiempo. Él está en un espacio que son los boleros y hoy día... Los boleros. Sí, hoy día se mandó un ¿le bolero. ¿Le tocó a quién? ¿Sí? ¿Javier Solís? No, es amante de Lucho Gatica. Lucho Gatica. Ese es que Así que Eduardo Gatica. El bardo se llama el boleto. El bardo, ¿veis? El bardo, instruye a tu hija. Ya. Oye, gracias por llamar. Dale a mi papá que me guarde pastel que me lleve mañana. Ya, pastel, que le guarde pastel, dice. ¿Ya? ¿De choclo? De choclo. Eso es para pa febrero. Ya. Ya, dígale a Vicente Bullano que promocione por favor mi negocio. ¿Cuál es el? Dilo al tiro tú, a ver. Ya, se llama Cafetería Madeva, colación para servir y llevar. Ya, ¿y a 3.500 pesos con el pan y la ensalada incluida. Oye, ¿dónde queda eso? En Balmaceda 56. Balmaceda, repite de nuevo cómo se llama el local. Cafetería Maeva se llama. Maeva, Cafetería Maeva en Balmaceda 56, ahí lo espera la Abigail. Hay colación a 3.500 pesos con el pan y la ensalada. Ya, chiquillos, todos los guerreros del arcoíris van a ir allá. Toma. No sé cuándo te va a pagar, pero que paga. El papá paga, don Joaquín dice que no le pagáis ni un centavo. Me va a oye, no digáis nada más cosas, mira que lo voy a dejar como chat. Capaz que se tire del sexto piso tu papá. Ya, dígale, bueno, que lo amo mucho, ya. Que se cuide. Bueno, que lo pase. Quedó grabado. Ya. Oye, va a quedar grabado este programa y tú te vas a poder escuchar el sábado como la 1:30, 2. Todas las atrocidades que dijiste de tu papá las va a escuchar más gente todavía. Vaya a ver nomás. Ya. Gracias, Abigail. Gracias. Eso. Tuvo la oportunidad, mira qué bonito, en un día especial que tu hija te cante el cumpleaños y con nosotros y que todo el mundo te escuche y que toda la gente que nos sigue te escuche también. Así que bien, pues Sergio, ha sido bonito. Nos vamos a despedir con una gran agrupación que estuvo de paso por Chile, que también nos llamó por teléfono. Tuvo la posibilidad ahí, Dieguito, de Cantati, hacer el puente. Y nos vamos a despedir con esta agrupación de Bolivia, Tandique, porque tuvo un amigo que los fue a ver y los encontró espectacular. Dice que como personas son un 7, me refiero a mi gran amigo José Pepe Calderón, que los fue a ver al Teatro Cariola. Bueno, nos despedimos con Aguatiñas de Bolivia y Vida ya no es vida. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estaremos aquí de costumbre, como de costumbre, con todas las cosas y además con el bolero de Sergio, pero esta vez desde su casa. Así que nos despedimos como siempre de costumbre, gritando al viento este ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Porque mi vida ya no es vida sin ti. ¿Te dormiste? Soñé que me dejabas. Estás aquí. Era una pesadilla. Sabes que te amo.